Señal Digital, que integra la Radio del Oriente. Ramualdo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa u hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. La grandeza de las personas no se mide por dinero, estudios ni belleza, sino por la lealtad de su corazón y la humildad de su alma. El campo al día, la voz de la tierra. ¿Qué tal, oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo? Muy, pero muy buenos días. Ramualdo Ortiz se acomoda feliz en la sala del sonido y Germán Rojas Clavijo desde la Torre Sonora del Campo del Día en Caquesa, Cundinamarca, Colombia, les presenta su programa institucional El Campo del Día, la voz de la tierra. A propósito de la tierra, se celebró el pasado 5 de junio el Día Mundial del Medio Ambiente. Oiga, ¿y usted qué hizo? ¿Ah? Yo sembré árboles, sí señor, sembramos arbolitos, jardines, frutales. ¿Y usted? ¿Qué hacemos por nuestro medio ambiente? ¿Qué pensamos de ese pedacito de tierra que nos dejó Dios en el mundo? ¿Qué hacemos con el agua? ¿Qué hacemos por solucionar los problemas geológicos que se presentan en su sector? Vetiver se llama, un árbol que recomendaron los técnicos del Ingeominas que hicieron los estudios, la actualización de los estudios. Vetiver, vale 1.050 pesos una matica de vetiver, y si supieran ustedes las bondades que tiene para controlar la erosión. Recomendaron sembrar vetiver en Caquesa y nadie la conoce, nadie la conoce. A 1.050 pesos vale una matica de vetiver. Yo le decía al productor del vetiver, oye, ¿por qué no le rebaja los 50? Y dice, no, es que está apenas fríamente calculado el precio de la plántula. Bueno, Día Mundial del Medio Ambiente. Vamos a tratar de, en medio de este tema, tratar de tocar el tema del medio ambiente. Hoy tengo invitado a los cafeteros. Vamos a seguir, oiga, me traen unas cifras alarmantes. Alarmantes, póngale cuidado cómo ha crecido el negocio, el cultivo del café en la región del Oriente, y mire cómo los municipios, según las estadísticas que ellos dan. Para el día de hoy, les voy a entregar al final del programa un almuerzo en el restaurante María E. Gracias, María E. Usted puede ir, señora mami, usted acompañadita de 3 más. Y por cortesía de Moto Suzuki y de Carlitos Álvarez, le van a dar una serenata ahí en la mesita. ¿Ah? Y por cortesía de Rocío Bernal, en la floristería Rocío, le van a entregar un arreglo floral. Todo esto se lo voy a hacer sonar a nombre del restaurante María E, de Moto Suzuki, de Carlitos Álvarez, de toda la gente querida que trabaja ahí en Moto Suzuki, frente al Coliseo en Caquesa, y de la floristería Rocío. También tengo que decirles que, oye, donde quiera que he ido, yo me he encontrado con unas cosas lindísimas. Voy a hablarles en el próximo programa del cultivo de la sábila. ¿Ah? La sábila. Vamos a hablar de las bondades de la sábila en el cuerpo humano. Me ha llegado una información muy interesante, pero eso va a ser el próximo programa. También tengo que decirles que en el centro de servicios caquesa.net usted puede pagar los recibos de la luz. Mejor dicho, los únicos recibos que no puede pagar son los del acueducto y los del gas. El resto, aquí en Servientrega, usted puede pagar todos los recibos. Ah, también puede sacar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. También puede adelantar. Tenemos un centro de servicios para ustedes, para que ustedes tengan. Le hacemos memoriales, le hacemos derechos de petición, le hacemos demandas, ¿ah? De todo tipo, demandas, asesoría jurídica profesional tenemos en el centro de servicios caquesa.net, aquí donde funciona la Torre Sonora del Campo al Día. Por la compra del seguro obligatorio le están regalando, le están obsequiando una herramienta para su vehículo. Bueno, ¿qué más les digo yo a ustedes, hombre? Ah, entramos en el mes del padre, ya empezamos en junio, vamos en junio. Yo no sé qué vamos a hacer para el Día del Padre, no sé qué se le ocurra a ustedes, pero lo que se dice se hace. Y pues en el campo del día ustedes siempre tienen la palabra. Moringa, la gente que me escucha en el exterior, consúltela en Google. En Google, propiedades medicinales de la moringa, es un árbol de la India que llegó hace muchos años a los llanos orientales y de unas bondades extraordinarias que le puede servir mucho a su salud. Voy a hablar con don Edwin y con los amigos don David a ver si de pronto pudiéramos hacer una promoción para que ustedes la pudieran adquirir a un precio más cómodo, pero que ustedes tengan la opción de una alternativa en la salud, en cómo no meterle tantos químicos. Yo veo mucha gente con unas bolsadas de químicos envenenando su organismo, mientras que la moringa neutraliza. Lo primero que hace es estabiliza el cuerpo, elimina todas esas, como que lo purifica y empieza a hacer una acción en su cuerpo para todas las enfermedades. Es increíble este árbol de la vida. Mayores informes aquí en el centro de servicios caquesa.net. Aquí tenemos moringa de la mejor calidad, producida por unos expertos que con el paso del tiempo cada vez hacen un producto de mayor calidad y se lo entregamos a todos ustedes. Ah, pues si no me creen, ahí les voy a presentar unos testimonios que nos ubican y que nos permiten establecer con claridad lo que ocurre a las personas que se deciden por la naturaleza. Acuérdense de los abuelitos, de los bisabuelos. Allá no había tantas drogas y tantas cosas. La moringa es el árbol de la vida y las personas que quieran, consúltenla en Google. Este es el campo al día, la voz de mi tierra. Pues yo pienso ir a un bosque, a respirar aire puro, a recordar que un árbol nos regala el oxígeno que 10 personas necesitamos diariamente para vivir. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Somos amantes de la paz, somos ejemplo de amistad. Porque la verdadera paz de Colombia está en cada uno de nosotros y apoya tu propia paz. En nombre de la paz, queremos vivir en paz. En nombre de la paz, queremos vivir en paz. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente, consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobin. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Pues fíjese, en mi escuela vamos a salir a la calle con carteles, con pancartas. El mío, mi cartel va a decir así como: lo del medio ambiente, ¿será porque ya destruimos la mitad? ¿Qué le parece? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En el campo al día, la voz de la tierra, a esta hora de la mañana. Me encuentro con Dionisio Alejandro Cadena y Michael Beltrán Cruz. Este par de cristianos son agrónomos de la Universidad de Cundinamarca. ¿Eso es en Fusa? Sí, señor. Oiga, ¿sí es buena esa universidad? La mejor que hay en el país. ¿Verdad? Por supuesto. Bueno, pues, ¿y usted de qué universidad? También de la Universidad de Cundinamarca. Lo tienen monopolizado los cafeteros. Por buenos. ¿Ah? Por buenos. ¿Sí? ¿Bueno el café? Buenos los ingenieros agrónomos de la universidad. Oye, yo le cuento que yo duré un año sin tomar café. Hasta que vino Abraham Gutiérrez y me trajo café del... ¿Cómo llame? Café del... con media libra. Me hizo pecar. Pero qué café tan rico el que prepara en Río Negro Sur, en Caquesa, este señor... 100% biológico, ¿ah? Muchas personas a veces reducen el consumo de café porque el hábito de consumo que han tenido siempre ha sido de marcas no muy buenas, ¿sí? Sin entrar a hacer alusión a ninguna. La invitación sí es a que cuando se vaya a consumir un café, se trate de consumir un muy buen café, ¿sí? No, y es de Abraham, es re bueno, re bueno. Y le pregunto, ¿y está exportando para Alemania? Bueno, ese es un gran trabajo, el hacer ya la exportación, no de la materia prima, sino con valor agregado. Y viene con una bolsa de seguridad espectacular. Yo dije, ¿usted dónde sacó todo eso? Y dijo, de mis estudios en el SENA y el apoyo de los cafeteros. Muchas personas, igual que don Abraham, ya están realizando ese ejercicio de agregarle valor al producto que... producen en la finca, valga la redundancia, pero pues obviamente la idea es llegar a la exportación, no quedarnos en el mercado local, que es pues bastante limitado, porque el hábito de consumo del colombiano común es pues de un café un poco más económico, que pues en ese ejercicio a veces no se puede dar con el mismo nivel de precio. No, eso sí, le digo, ¿y cuánto vale la media libra? Y me cobró 10 mil pesos. Bueno, él me regaló una, pero eso vale a 10 mil pesos y la libra vale 20. Y con que yo ni sé cuánto vale una libra de café en el mercado, pero que me pareció rico el caso ahora. ¿Ustedes saben qué se celebra en el mundo el 5 de junio? ¿Ah? No tenemos ni idea. ¿No, Michael? No, no, señor. El Día Mundial del Medio Ambiente es el 5 de junio, institucionalizado a nivel mundial. ¿Y qué es el medio ambiente? Bueno, es el medio en el que vivimos, del cual dependemos. En el medio donde vivimos, en donde dormimos, en donde yo pechicheo a mi esposa, en donde he procreado a mis hijos, en donde he educado a mis hijos, en donde me he formado... y tal vez hasta donde me voy a morir. Ese es mi medio ambiente. ¿Y qué le recomendamos a la gente con el medio ambiente? Bueno, pues en esa parte la Federación de Cafeteros aquí y a través del Servicio de Extensión viene desarrollando un trabajo muy importante de los tres componentes. Siempre habíamos hablado de un componente social, el componente económico, pero también hace parte fundamental el componente ambiental. Aquí en la región de Oriente hay unas fincas que se vienen trabajando con una verificación que se llama 4C, que es el código común para la comunidad cafetera. En esa licencia o verificación, la federación con los caficultores se vienen realizando diferentes labores que apuntan a mejorar cada vez o a disminuir el impacto ambiental que genera la actividad cafetera. Un ejemplo. Es en ese lado de ustedes, en el caso de los cafeteros, los tomateros tendrán que mirar cómo hacen sus planes de contingencia ambiental. Es que yo miro por allá regueros de tomate por todo el piso, y eso me parece que lo bien era de procesar, ¿cómo llama eso? De compostar, tal vez. Seguramente de aprovechar esos subproductos como para generar abonos si no sirven, digamos, ya para el consumo. Pero sí quería hacer una anotación al respecto de su pregunta. Lo que se habla hoy en día es de la sostenibilidad. Cuando se habla de medio ambiente se habla de sostenibilidad, y cuando hablamos de sostenibilidad es pensar que los recursos que manejamos hoy, llámese la tierra, llámese nuestra finca, es un bien. El agua es un bien que es prestado. ¿Y prestado por quién? Por nuestros nietos. Y de pronto una frase que se ha venido repitiendo, pero que tiene toda la razón en que nosotros no concibamos las cosas como nuestras hoy, sino pensemos en que eso se lo vamos a dejar a los verdaderos dueños, que son nuestros nietos, y ellos a su vez a los suyos, ¿cierto? Entonces, el tema de la sostenibilidad lo que nos mueve es a proyectarnos a que los recursos no los debemos agotar, y que el medio ambiente, que se celebra entonces el día 5 de junio, su día mundial, pues es hacer un poquito de conciencia frente a esa sostenibilidad. Conciencia ecológica, ambiental, conciencia de salubridad, conciencia de educación. ¿Qué más me iba a decir, Michael? No, conciencia de todos los aspectos que involucren el cuidado del medio ambiente, especialmente las aguas, pues como comentábamos en el café, cuando se genera el proceso de beneficio, ahí puede existir una cierta contaminación. Para eso estamos trabajando con los caficultores de sistemas de tratamiento, inclusive de las aguas mieles, las aguas grises, para evitar que esas aguas lleguen directamente a quebradas o ríos o cuerpos de agua que no han sido contaminados. Vea pues cómo se puede manejar bien el medio ambiente. Y voy caminando por todos los lados donde yo camino mucho por el campo, de hecho vengo del campo, estamos sembrando alrededor de 150 árboles ahora que está lloviendo, y pues hay que aprovechar estos espacios para decirle a la gente, hombre, sentido de pertenencia. Es que si yo duermo ahí, pues debo tener las gallinas retiraditas, la porqueriza retiradita, hacer unas barreras de, ¿cómo llaman ustedes? ¿Ah? ¿Barreras vivas? Eso es, ¿cómo se hace una barrera viva? Una barrera viva es utilizar una especie, ojalá que sea de la zona, ¿sí? Un arbusto, hay muchas especies, ¿sí? Y alinderar o separar de pronto una zona social, como usted lo dice, donde nosotros vivimos, habitamos, de una producción agrícola o pecuaria. ¿Por qué? Porque pues tanto los olores, por ejemplo, en el caso de una explotación pecuaria, como por ejemplo la aplicación también de un producto químico en una explotación agrícola, llámese cultivo, voy a fumigar y si no tengo una barrera viva, pues seguramente ese producto va a llegar hasta mi vivienda, hasta mi hogar, y si hay niños, pues imagínese. Imagínese, usted tiene un galpón ahí al lado de la ventana donde duerme. Por Dios, eso es atentar contra su salud, contra su medio ambiente, contra el medio ambiente de sus hijos y contra el medio ambiente de sus vecinos, porque mis derechos terminan donde empiezan los de los demás. Sí, señor. A las personas que quieran, que me escuchan en el exterior a través de www.elcampoaldia.com y a través de www.lavozdecaquesa.com, les digo que en Caquesa se produce el mejor café del mundo tipo exportación. A través de Skype, Germán Rojas C, o a través del WhatsApp, nos podemos comunicar con todo el mundo gratis, ¿cierto? Sí, señor. Y le podemos mandar café y moringa para el exterior. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Yo voy a comprar una bolsa de tela, así como usaba mi abuela, para hacer las compras. Y en el supermercado, ni una bolsa de plástico más. Se acabaron las bolsas de plástico. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. No esperemos que la Tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la Tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Alquiler de iluminación tipo concierto y amplificación de sonido para maxitecas, bazares, bingos, reuniones familiares, festivales, conferencias y eventos culturales. Animación, logística de eventos familiares, sociales, empresariales y públicos. Filmación y fotografía profesional. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Envía tus sugerencias a nuestro email, elcampoaldia@hotmail.com. Contáctenos. Ahora que están tan de moda las elecciones, porque dentro de mañana en 8 días, queramos o no queramos, elige presidente. Y no hay sino 2 salidas. La paz, que es bandera del presidente candidato, y Zuluaga, que presenta una opción política distinta, pero con un poquito más de fuerza. Yo no sé hasta dónde tanto libertinaje le va a servir al país. Pero desde este programa miramos el panorama político, porque también es de interés nacional. Bueno, les tengo que decir a todos los oyentes del exterior, que me escuchan en Miami, me escuchan en Los Ángeles, en Australia, en Italia, en España, que en Colombia se produce la mejor moringa del mundo. Ustedes solo tienen que entrar. ¿A quién le preguntamos cuando yo no sé nada? Al doctor Google. Le preguntamos al doctor Google. Le preguntamos al doctor Google. Doctor Google, dígame cuáles son las propiedades medicinales de la moringa, y él se las va a explicar ahí. Estas son las propiedades medicinales de la moringa. Mírenlo ustedes allá, convénzanse. Y en el llano colombiano, las personas han dedicado su vida a producir la mejor moringa del mundo. ¿Usted sabe para qué sirve la moringa? No tengo ni idea. Sirve para controlar más de 300 enfermedades. Así de bueno. Si usted mira en Don Google, ahí le dicen. Sirve para controlar más de 300 enfermedades. Especialmente dirigido a las personas que sufren de artritis, arteriosclerosis, osteoporosis. Sirve para muchos, para muchas enfermedades. Entre otras cosas, les voy a presentar aquí el testimonio de una persona que se ha consumido 19 litros de moringa en el campo al día, la voz de la tierra. Yo ese día voy a comer menos carne y vamos a hacer ahí un festival de ensaladas, todo verde, todo verde. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Pues yo, aunque usted no lo crea, voy a ir caminando al trabajo. O agarro un transporte público y resuelvo. ¿Por qué no? Hoy, de automóviles, nada de nada. Al menos un día al año, ¿verdad? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. El campo al día, la voz de la tierra. ¿Cuál es su nombre? Saúl Rey, presidente de Palo Grande. ¿Ahora está en Palo Grande? ¿No era en el tablón? No, en Palo Grande. Yo lo había visto como por el tablón. No, ahora vivo en Palo Grande. Ah, lo desterró la vía. Nos desterró la vía. Bueno, ¿cómo es el cuento que usted toma moringa? Sí, yo me he tomado 19 litros y estoy como un roble. ¿Qué tenía en esa época cuando irritado el colon, enfermo el colon, triglicéridos, colesterol, tapadas las arterias? ¿Problemas de circulación? De circulación. Ahorita estoy... ¿Está como un roble? Como un roble. ¿Y qué le recomienda a la gente que los escucha? Pues que tome moringa. ¿Vale la pena? Ave María. Ay, yo iré de noche a mirar las estrellas. Pienso también ir a pedirles perdón por lo mal que hemos cuidado este nuestro planeta. Que óiganlo bien, es la única casa que tenemos en el universo. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Bueno, hoy estoy hablando con los cafeteros que están trabajando como extensionistas y promotores de la actividad de todos los caficultores del oriente de Cundinamarca. ¿Cómo se llama la nena de Choachí? La doctora Gina Pardo. Oiga, qué buena líder esa señora, esa mujer es echada para adelante. Pues sin lugar a duda, digamos, ella estuvo acompañándonos en el proceso del festival que se realizó el año pasado, el 30 de noviembre, y fue un gran balance para nosotros la participación de todos los caficultores, más de 500 familias que asistieron, y pues también ver de todos los procesos desde el cultivo hasta la industrialización del café que se desarrolló en ese festival del 30 de noviembre. ¿Ustedes saben cuántas matas de café hay en la región del oriente? ¿Cómo se calcula eso? Son cerca de 2.500 hectáreas y en cada hectárea aproximadamente se siembran 5.000 plantas. ¿Cuántas hectáreas? 2.500 hectáreas en la región en lo que llamamos nosotros oriente. Para nosotros la seccional oriente, como se ha determinado, está compuesta por tres regiones: la región oriente, la región del Guavio y la región de Almeidas, y son cuatro, y la región de Medina, ¿sí? Y solo oriente, aquí, hablando aquí, estamos hablando de Caquesa, Fosca, Quetame. ¿Quetame es el mayor productor? En este momento, Guayabetal, como lo muestra. ¿Pasó Guayabetal? Sí, señor, Guayabetal. Aquí tenemos un informe que nos gustaría mucho compartirlo. Pues el año pasado tuvimos un programa que se llama Protección, inclusive este año sigue vigente, que se llama Protección al Ingreso del Caficultor. Muy famoso porque salía por televisión, que se llama el PIC, y que es un apoyo que le dan a los caficultores cuando el precio baja de 700.000 pesos. A través de ese programa conocimos en detalle cómo fue la producción de cada municipio. Y nos gustaría compartirle aquí unas cifras que han sido muy interesantes. Por ejemplo, en Caquesa se vendieron más de 26 millones de pesos en café. ¿Verdad? 26 millones de pesos. Con el programa PIC se apoyó aproximadamente 6 millones 600 mil pesos. Y para confirmarle lo de Guayabetal, se vendieron 259 millones de pesos. ¿Cuánto? 259 millones, y esa es como la característica que da que Guayabetal es uno de los mayores productores. Oiga, Guayabetal es el municipio que está entre los cinco mejores en gestión administrativa a nivel departamental y de los 12 de Colombia. Pues la cifra que usted me está dando es arrolladora, espectacular, ¿o no? Y son cifras que no traen engaños, porque precisamente estas cifras que le dan son facturas que presentaron los caficultores de sus ventas para poder acceder a una ayuda que daba el gobierno, tratando pues de sustentar un poco los costos de producción que tienen ellos, el programa que se llama Protección al Ingreso del Caficultor, y que obviamente pues ya al ser una factura legal pues supone una venta ya realizada, y pues estos 260 millones de pesos se puede decir que produjo, que produjeron los productores allí en Guayabetal, pues entran a alimentar la economía del municipio en gran manera, ¿no? No, es que yo voy a Gutiérrez, oiga, yo he hecho unos negocios espectaculares, he asesorado unos negocios espectaculares. Yo voy a Gutiérrez, voy a Fosca, y por ejemplo en Gutiérrez hay gente que compra fincas y prometen pagársela en 4 años, y eso solo ocurre en Gutiérrez. Entonces le decía, señor Pardo, ¿y cuánto vale la finca? Entonces él dice, no, pues yo le vendo la finca en 150 millones de pesos. ¿Cómo la va a pagar? Entonces dice, en marzo del año entrante le voy a dar 50 millones. En marzo del otro año le doy 50 millones. Y en marzo del otro año le doy el otro 50 millones. Yo me quedé tonto mirando, ¿cómo hacen este negocio? Pues ellos tienen programada su actividad agropecuaria en la cosecha del frijol, borlo rojo y el cargamanto. Y así es que ellos están, comprometen, ellos dicen, bueno, yo compro esa finca le meto tanto frijol y si, por más, por mal que me vaya, me va a dar más de 50 millones de pesos, y así se están haciendo los negocios allá. No sé cómo están haciendo los cafeteros, pero eso que usted está diciendo quiere decir de que ya hay platica en el bolsillo de los caficultores. No, y me gustaría compartir también los de los otros municipios. Hablábamos que Guayabetal son aproximadamente 260 millones de pesos, más 70 millones que le ingresaron por el programa PIC. De segundas encontramos al municipio de Quetame, que se movieron, digámoslo así, 80 millones por ventas de café, más 20 millones de valor de apoyo del PIC. Y en tercer sigue el municipio Ubaque, que se vendieron 63 millones de pesos en café y le llegaron 16 millones de pesos de apoyo a través de este programa. Y seguidamente Caquesa con 26 millones, Fomeque con 27, Choachí con 4 millones, donde ya marca de que en la provincia de Oriente hay una economía a través del cultivo de café. ¿Y eso que hay muchos que hasta ahora están en proceso de siembra o en proceso de reincorporarse? Hay muchas personas que están estableciendo apenas los cultivos porque pues el ejercicio que viene realizando la Federación de Cafeteros de Acompañamiento, un poco más cercano acá con los caficultores, pues viene siendo fuerte apenas hace unos 5 años. Entonces, pues muchas personas han venido tomando hasta ahora la decisión de establecer su cultivo y pues la invitación es a que se contacten con nosotros para poder también asesorarlos de la mejor manera para que la incertidumbre en la inversión que van a realizar pues la podamos disminuir al máximo. Y pues se lo decimos aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Yo, mire, yo hoy no voy a tirar ni un solo papel, ni una lata, nada, nada, nada que ensucie la tierra. Ninguna suciedad en la calle, ni en el parque, nada, nada. Ah, y ¿sabes también qué voy a hacer? Le voy a decir a mi amigo que tampoco lo haga. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. Entretenimiento. Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobin. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión. Monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El Campo al Día, la voz de la tierra. A mí me parece espectacular que estas cosas se den con cifras, ya. Mire, ahí tal cosa. Yo que trabajé en Guayabetal hace 10 años y que estaban empezando a llegar los cafeteros por allá, más o menos 10 años, pues yo veo sinceramente que entrar a una economía de 256 millones de pesos a la gente produciendo café, es que el clima de Guayabetal es muy bueno para el café, ¿o no? Claro que sí, se presentan las condiciones ambientales en las cuales se puede manejar el cultivo y pues se está aprovechando ese potencial que tienen los municipios de la zona. ¿Qué más tenemos, Michael? No, pues también debido a esa dinámica que se ha venido presentando, pero más lo que comentaba el compañero, el ingeniero Dionisio, es las condiciones ambientales. Entonces los alcaldes también le han venido apostando y le queríamos mostrar unos datos muy interesantes, es el apoyo decidido de las administraciones. Entonces, hay ya unos convenios firmados, por ejemplo, con el municipio de Guayabetal, hay un convenio para mejorar la productividad por un valor de 32 millones de pesos. Con el municipio de Choachí, Fosca y Quetame, respectivamente, también vienen apoyando desde la instalación del cultivo hasta lo que es el beneficio y todo el proceso de beneficio. Qué bueno, usted no me nombró Caquesa, ¿sí apoya esto o se hace de las gafas? ¿Ah? No me digan más. Ya entendí. Pero es bueno que los alcaldes, hombre, ¿cierto? Claro, que apoye la actividad porque pues el caficultor recibe con estos apoyos pues una facilidad para poder establecer el cultivo. Es que arrancar un cultivo de largo aliento como es el cultivo del café, pues no es fácil porque tiene un periodo casi productivo de 3 años y pues hacer esa inversión esperando 3 años para poder tener ya una cosecha, pues es bastante duro, más para el productor del campo que le toca todo a pulso. Bueno, ¿y el ICR cómo opera ahí? ¿Cómo se maneja lo del ICR? Bueno, antes de comentarle lo del ICR, sí nos gustaría hacer una pequeña aclaración, y es que la mayoría de los municipios nos está apoyando. Hay unos que es a través ya de un convenio firmado, pero hay otros municipios que no firmaron convenio, pero están haciendo un aporte muy significativo a la caficultura. Un ejemplo, Gutiérrez. Hizo un aporte, entregó 13 máquinas despulpadoras el año pasado y este año está entregando más de 13 kits, digámoslo así, para la instalación de secadores parabólicos. Entonces, aunque no está como tal firmado un convenio, pero sí hay municipios que han venido contribuyendo de forma directa con aportes muy significativos para la caficultura de la región de Oriente. Y vale mencionarlo aquí para que todo el mundo diga, oiga, caramba, vea la gente cómo apoya. Yo vivo enamorado de Guayabetal, definitivamente. Que Guayabetal, el primer municipio de los primeros del departamento de Cundinamarca, después de decir Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot, que tienen son municipios de tercera categoría, y Guayabetal está de tú a tú con ellos. Veo que hay gestión administrativa, que los alcaldes se ponen las botas y ahí están los resultados. Enamorado de Guayabetal, imagínense, 256 millones, eso es la venta del año 2013. Sí, señor, la venta del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. ¿Cuánto vendimos en Caquesa? Ah, le confirmamos. ¿Ah? Caquesa. ¿Cuántas plántulas cree usted que tenemos en Caquesa? ¿Hectáreas? No, es que aquí con mi minibundio. ¿Ah? En Caquesa facturamos 26.450.000 pesos y se recibió un apoyo de parte del Ministerio de Agricultura vía PIC por 6.636.000 pesos. Ahí está, ustedes mismos saquen conclusiones, echen cuenta que yo estudié con la profesora y no sé sumar ni restar, pero los hechos hablan por sí solos, y lo que hacemos a través de este programa es abrirle los ojos a la gente para decirle, mira, hay unas nuevas opciones de agricultura que les pueden servir, que tienen una federación, que tienen una, ¿cómo llaman ustedes? ¿Comité? Un servicio de extensión, un comité de cafeteros de Cundinamarca también, o sea, es decir, en la federación están organizados tanto la parte gremial, los caficultores que siembran el grano, tienen su estructura para poder participar, para poder ser escuchados, y pues nosotros que somos la parte institucional, que prestamos el servicio de asistencia técnica a los productores, precisamente, y aprovechando la oportunidad de los micrófonos que usted nos abre hoy, es decir que este año hay las elecciones cafeteras, una contienda... ¿Elecciones? Elecciones cafeteras. Elecciones es lo que vamos a tener el próximo domingo, de mañana en 8 días. Y miren bien, voten bien. Yo no les voy a decir por quién, pero campesinos tienen que mirar qué candidato está diciendo vamos a ayudar al sector agrícola. Porque nos jugamos es el futuro de la patria, ustedes también. En este caso, las elecciones cafeteras, que son unas elecciones muy bonitas porque es donde los caficultores eligen sus representantes en los comités municipales y comités departamentales, que a su vez integran el Congreso Nacional Cafetero, quien dicta las políticas cafeteras del país, ¿sí? Entonces, pues es una contienda electoral bien bonita en la cual todo caficultor que tiene cédula cafetera, que está carnetizado y está identificado con esa cédula, puede tanto elegir como ser elegido para poder representar a los compañeros del cultivadores del grano en esas instancias. Vuelvo y digo, comités municipales que todavía no tenemos aquí. Aquí apenas tenemos un subcomité de la seccional Oriente, de la regional Oriente, y otro del Guavio y otro de Almeidas, creo. Tenemos 3 subcomités aquí en esta región grande que nosotros llamamos Oriente. Pero en otras regiones ya están constituidos. Para constituir un comité municipal se necesitan 400 caficultores cedulados y vender no sé cuántas arrobas son, ¿sí? Pero esos 400 seguramente las producen. Aún no contamos con ese volumen de caficultores cedulados por municipio, pero sí se puede también elegir la instancia del Congreso Nacional Cafetero, elegir el representante de los cafeteros que va a llevar el mensaje al Congreso Nacional Cafetero, que va a llevar el mensaje al Comité Departamental, y pues es bastante importante. Y a la Federación Nacional de Cafeteros. Claro, que son los organismos de la Federación, como funciona la Federación, sí, que son los organismos que integran esa Federación, tanto los comités municipales, Comité Departamental, el Comité Directivo, el Comité Nacional, y finalmente arriba en la pirámide del Congreso Nacional Cafetero. ¿Se imaginan ustedes, amigos agricultores que me escuchan en todo el mundo, por qué los cafeteros están bien y les dan subsidios y les compran el producto y están bien organizados, porque mantienen sus comités, mantienen sus federaciones, sus asociaciones, mientras que los campesinos colombianos no se organicen como deben ser y empiecen a empujar todos para el mismo lado, nos vamos a quedar como el ternero. Alexei, ¿se acuerda cómo quedó el ternero? Mamando. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. Reciclar, de eso se trata, sí, de reciclar. Separar las botellas de los cartones y los cartones de la basura orgánica. Reciclar, eso es, eso voy a hacer. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. En el Campo del Día participa nuestro oyente. Buenos días, ¿su nombre? Para participar en la rifa del CD. ¿Cómo es su nombre? Julia Rojas Vizcaíno. ¿Y escucha el Campo del Día? Sí, señor, cada 8 días. ¿Y qué opina del programa? Uy, me parece muy bueno su programa. Y esa, o sea, me parece que un pequeño está haciendo música llanera. Muy bueno, porque es el folclore, la tierra, o sea, la música de nuestra tierra, de nuestro... Muy bueno. Bueno, doña Julia, gana, sí. Bueno, muchísimas gracias, don Germán. Dios la bendiga. Bueno, igualmente. Feliz día. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Bueno, por cortesía del restaurante María E de Moto Suzuki, Carlitos Álvarez y de la floristería Rocío, vamos a entregar un almuerzo, vamos a entregar una serenata y vamos a entregar un arreglo floral. Pipe, un número del 1 al 230. 21. El 21 corresponde a... Josefina Benito Ladino. Josefina Benito Ladino de la vereda Piscina Centro. Le deseamos lo mejor. Feliz Día de la Madre. De nuestros patrocinadores, con mucho cariño, aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Envía tus sugerencias a nuestro email elcampoaldia@hotmail.com. Contáctenos. Ya sé, un desfile de bicicletas. Eso. Todo el mundo en bici, para demostrar que los automóviles no son tan necesarios como parecen. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales, escáner de imágenes, documento, diseño gráfico, impresión digital, gran formato de alta resolución, multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Oiga, reemplace las bombillas tradicionales de su empresa o hogar por bombillas ahorradoras de energía. Así conserva el medio ambiente y paga menos en su factura. Recuerde, una bombilla ahorradora de energía dura mínimo 4 veces más que una tradicional. Y lo mejor, hace que su dinero rinda más. Por el planeta y por su bolsillo, cambie de una vez las bombillas tradicionales por ahorradoras de energía. Hacer el cambio es una buena idea. La energía, un bien estratégico y valioso. Un mensaje del Ministerio de Minas y Energía. Hoy estoy hablando con los amigos de la Federación de Cafeteros, del Comité de Cafeteros de Cundinamarca. Alexei Sánchez, buenos días. Muy buenos días, doctor. Muchas gracias por la invitación. Qué rico verlo por acá en la Torre Sonora del Campo del Día. Muchas gracias, me vale. Van a reestructurar bomberos, ¿no? Sí, señor. El día domingo tenemos precisamente una reunión con el señor Capitán Álvaro Farfán, delegado departamental, quien viene con fines de organizar nuevamente el cuerpo de bomberos y darle un nuevo aire, una nueva administración. Hagamos una oración por los bomberos, para que... yo los veo muy voluntariosos, pero hay que colocarle a alguien, ¿cómo llama eso? Un faro, una meta, ¿a dónde llegar? ¿Qué sabe usted de la moringa? Pues como ciudadano del común, que me considero ciudadano a pie, somos testigos muchas veces de tanto cosas tristes y lamentables en nuestro municipio, como otras también muy positivas, como temas de salud, a veces que uno ve mejoría en las personas, en el consumo a veces de sustancias naturales. ¿Y esta, usted tiene testimonio con su mamá? Sí, señor, efectivamente mi señora madre ha sido consumidora de este producto Moringa desde hace un año tal vez. Lo ha consumido frecuentemente y se ha visto mucha mejoría en su salud, en su bienestar general. De hecho, hace un tiempo lo he venido probando, lo he venido consumiendo y he sentido bastante mejoría, principalmente en un tipo de migraña que venía sufriendo y algunos problemas de salud pues, muy básicos, pero que de todas maneras la salud es lo prioritario en un ser humano. He visto cómo este producto es muy efectivo, muy bueno para el consumo humano y que trae muchos beneficios a la parte de la salud y principalmente en la prevención. Y en la mantener alto el nivel de defensas, que en último es lo que hace que usted tenga defensas contra alguna enfermedad o pueda, de cierta manera, ayudar a salir adelante de una enfermedad grave. Mírese, si usted tiene el testimonio de la migraña, yo lo tengo. Mi esposa sufría de migraña y cuando se terminó de consumir el cuarto litro, adiós migraña. Eso es una bendición de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo vivo impresionado de su mamá. Sí, señor. Sorprende porque este tipo de productos no tengan tanta publicidad. A veces vemos en los medios de comunicación, en la televisión a diario, cantidades de productos supuestamente naturales, pero la Moringa nunca la he oído nombrar. No, solo aquí en el Campo al Día, nadie más habla de la Moringa, porque es barata, porque es un producto barato que no permite que la gente se llene de plata, por eso es. Y es un producto que se lo traemos es al servicio de la humanidad. De su mami me queda una imagen espectacular. Yo conocí a su mamá cuando antes de que empezara a tomar la Moringa y tenía su piel arrugadita. Ahorita la veo pimpolla. Esa piel limpiecita, espectacular. Yo le dije, aplíquesela por las noches antes de acostarse cuando se tome la última de la cara. ¿Y cómo está su mamá de bella? Me contó que le había mandado una foto a su hermana que está en Canadá, tal vez. Sí, señor. Sí, y su hermana dice, ¿pero qué se hizo? Y su mamá le decía, moringa, estoy tomando moringa. Hay que mandarle a su hermana a Quebec, creo que está. Sí, señor, Quebec. Que nos escuche allá a través de www.laodecaquesa.com y le hacemos llegar una muestrica para que se den cuenta cómo ese producto, que es natural, que es de un árbol de la vida, le ha servido a mucha gente, a mucha humanidad. Dionisio, ¿qué nos queda? No, agradecerle por el espacio, invitar a los caficultores pues a acercarse al servicio de extensión que hoy en día está presente aquí en la región para solucionar sus dudas, para mirar sus inquietudes referente al cultivo de café y pues ponernos al servicio de los caficultores y de la comunidad en general para echar para adelante acá toda la región de Oriente, la región del Guavio, la región de Almeidas y de Medina. Bueno, Michael, y ahora es que abrieron oficina, ya por fin consiguieron. Sí, pues esa era la noticia con la que queríamos terminar este programa, y es que a nivel regional pues ya contamos con una oficina que queda en el Centro Comercial Lucena, en el local del fondo, para lo que comentaba anteriormente el ingeniero Dionisio, para atender y para asesorar todos los procesos del cultivo de café. Entonces, realmente muchísimas gracias, doctor Germán, por este espacio. Esperamos que no sea que se siga repitiendo estos espacios para seguirles comentando y adelantando las diferentes noticias que se van llevando a cabo en el sector caficultor de la provincia de Oriente. ¿Ustedes qué enredo tienen ahí con Coviandes? ¿Qué alianzas? ¿Qué es lo que hay ahí? Porque lo vi con una china muy bonita ahí en el almuerzo. Apenas me las presentó así. ¿Qué es lo que tienen con Coviandes? No, es un convenio que se firmó aproximadamente un mes, pero que viene de un trabajo de más de 3 años. Es un convenio que viene trabajando en diferentes componentes de toda la cadena del cultivo. ¿Sí? Como lo comentábamos, desde que se siembra, los sistemas agroforestales, beneficio, el procesamiento, bueno, toda esa cadena. Pero antes de definir, digamos, las líneas de apoyos a los caficultores, se está haciendo unos diagnósticos con detalle, finca por finca. Entonces, estamos en esta fase, en la fase de diagnóstico, ya van avanzando más del 90% en el municipio de Caquesa, van con el municipio de Quetame y terminan con el municipio de Guayabetal con estos diagnósticos. Dionisio, el micrófono le quedará abierto. Siempre, todo lo que sea para bien de nuestros campesinos, se llama El Campo al Día. Y lo remató mi productor diciendo que El Campo al Día es la voz de la tierra. Yo creo que más mensaje, ¿para dónde? Sí, señor, muchas gracias, Germán, y pues estaremos aquí cada vez que usted nos ofrezca la oportunidad. Gracias por abrir los micrófonos al café, al producto insignia de Colombia. Bueno, tomen café. Mientras ustedes toman café, yo tomo moringa. Aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Ajá, hoy yo voy a ahorrar agua cuando me baño. Y no dejaré nunca un grifo abierto. Pero ¿saben qué? También voy a denunciar por la radio al vecino ese que se pasa horas de horas lavando su auto con la manguera, desperdiciando el agua. ¿Y tú? ¿Cómo vas a celebrar este día? 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores. suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, ustedes ya oyeron, aquí en el centro de servicios caquesat.net le tenemos lo que ustedes necesitan. Ustedes ya se dieron cuenta, felicitaciones a la mami que ganó la serenata, el almuerzo en el restaurante María E. Gracias María Eugenia Moreno, a sus hermanitos Moreno, a todos los morenos que nos deleitan el paladar todos los días aquí en Caquesá, Cundinamarca. A Moto Suzuki, Carlitos Álvarez, su esposa muy querida, todo el personal que labora en Moto Suzuki. Hay servicio técnico de repuestos, hay motocicletas nuevas, de todo lo que quieran, con todo en Moto Suzuki. Y a Rocío Bernal, mil gracias por ese ramo que mañana le van a entregar a la 1:00 p.m. a una mami acompañada de 3 angelitos. Almorzar por cortesía del campo al día y de estos importantes comerciantes que tiene nuestro municipio. Sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, háganlos conmigo, háganlos en www.elcampoaldia.com.co, elcampoaldia@hotmail.com. Me pueden contactar a través de Skype, Germán Rojas C. Bueno, nos podemos comunicar con todo el mundo ahora y es gratis. La tecnología nos ha venido absorbiendo y pues nosotros queremos estar un tanto. La televisión digital terrestre, se me olvidaba, televisión digital terrestre. En este espacio le vamos a seguir informando a la gente cómo va el proceso. Ya se tienen establecidos algunos sitios de la geografía del municipio de Caquesá en donde ya está el servicio. Voy a invitar a los presidentes de juntas de acción comunal, a los que quieran, oigan bien, a las personas que quieran, apoyar la idea de la televisión digital terrestre para que nos llegue a todo el municipio cuanto antes, que me ayuden con su firma a un derecho de petición que hay que presentarle a la Autoridad Nacional de Televisión para que agilicen el proceso del montaje de una torre que se requiere en el Cerro de Ganco o en el Cerro de Monruta. Entonces, no mentiras, en el Cerro del Boquerón, que le alimentaría al Cerro de Ganco y que distribuiría para toda la región del Oriente. Hace falta una petición, los que quieran colaborar con su firma, y las personas que quieran mirar si comprar los decodificadores, o las personas que quieran cambiar su televisor. El Campo del Día está haciendo un contacto con productores. Es que no es lo mismo ir a comprar 5 televisores que ir a comprar 50 o 100 televisores. Si hacemos una alianza entre todos, el Campo del Día ayuda a la coordinación. Pero ustedes también tienen que ayudarse. Vamos a mirar, hay televisores con el nuevo sistema que va a salir a partir del mes entrante, con el sistema de televisión digital terrestre, para que cambie ese televisor. Si no lo quiere cambiar, pues tiene que comprar el decodificador. Bueno, se presenta una buena opción. Nosotros estamos estudiando las dos opciones: comprar decodificadores para los que quieran decodificadores en cantidad para que les salgan más baratos, o comprar televisores y que la gente los pueda pagar en de contado, en 3 cuotas, en 6 cuotas, en 9 cuotas o máximo en 12 cuotas. Eso lo determinan ustedes. Si usted quiere meterse a este plan, contácteme, venga a nuestra oficina aquí en el centro de servicios y me deja su nombre, su vereda y su número telefónico y me dice qué quiere, el decodificador o el televisor. Vamos a seguir informando sobre la televisión digital terrestre con Ralph Waldo Ortiz, el hombre feliz que siempre está en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo les desea lo mejor de lo mejor. Felicitaciones a la mami ganadora, a toda la familia. Y pues sigan siendo felices, tomando moringa para controlar la diabetes, para controlar la artritis y todas esas enfermedades que le causan tanto mal al cuerpo. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días.